lejos de aquí. Y yo quiero decirles a ustedes buenas tardes. Y saben qué, les voy a pedir un favor, porque esta mañana me tocó predicar en plena penumbra, ¿sí? No nos podía ver, ahora estamos con todo, con el aire, hoy hacía frío a la mañana. Así que les voy a pedir si pueden venir un poquito más adelante, porque cenemos un poco acá. Hoy lo hicimos porque hacía un poco de frío y éramos poquitos, así que yo las animo a que puedan acercarse un poco más, lo quiero tener un poquito más cerquita. Quiero decirte en esta mañana, Dios te, en esta tarde, que Dios te bendiga y qué bueno que hayas determinado en tu voluntad venir hasta aquí, a la casa de nuestro Padre Celestial, en un día tan especial como es hoy, el Día del Padre, ¿sí? Un día tan especial para reconocer a nuestro Padre Celestial también, porque es un Padre bueno, es un Padre justo, es un Padre santo, es un Padre amoroso, ¿sí? Y yo quiero en esta mañana, estoy medio dormido todavía, quiero pedirle en esta tarde que todos los papás que están aquí levanten su mano. Y ahora les voy a invitar a que vengan acá adelante, ¿sí? Porque vamos a orar y vamos a bendecirlos y porque también tenemos un presente, un regalo tenemos. No quería decir la palabra regalo, pero es un presente para todos los papás que vinieron en esta mañana y vamos a hacer algo informal. Así yo le voy a pedir a Graciela que pueda estar pasando y que pueda estar orando por todos los papás. Como soy papá también, para que ore por mí también. Así que antes de recibir el regalo, que hemos preparado para cada papá, vamos a pedirle al Señor que bendiga la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Yo, así como está, nos tomamos así del hombro, ¿sí? Y pedimos la bendición de Dios para nuestras vidas. Para la vida práctica. Y Señor, en este tiempo donde es tan difícil ser papá y formar hijos en medio de una cultura que va en contra de tus valores y tus principios, cada vez más hace falta tu asistencia, tu gracia, tu sabiduría y confiamos en ti. Por eso, Señor, bendecimos a nuestros hermanos en esta noche, que vos les llenes de gozo al ver el fruto de sus vidas consagradas a ti Amén, primeramente y a sus familias también. Señor, bendecí a sus hijos para que sean dóciles a la guía, a la enseñanza que les dan y puedan reconocer en ellos el amor y el cariño que de todo corazón les brindan. Señor, bendecílos con una bendición muy especial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, rogando que tu Santo Espíritu, Señor, reine en ellos y les guíe con toda tu gracia a cada momento. Amén, Señor. amén, Señor. Amén. Amén. Damos un aplauso a estos papás maravillosos. Y mientras recibimos un regalito, saludemos a dos o tres papás de los que tenemos aquí cerca. Voy a aprovechar. Te bendice. Te bendice. Eran tres, bueno, cuatro. Yo tengo doble hoy, porque vine a las dos reuniones. Entonces, muy bien, no se olviden de saludar a uno, a dos o tres papás ahí. Bueno, mientras nos acomodamos, quería compartirles, así como el pastor está allá en Paraguay, tuve la oportunidad en esta semana de ir a un retiro de pastores, martes, miércoles y jueves, en la ciudad de Mar del Plata. Un tiempo hermoso, habría, calculo que más de 1.200 pastores reunidos de todo el país, así que fue una experiencia hermosa. una renovación espiritual, ¿sí? Un poco cansados del viaje, pero el Señor nos trajo hasta aquí. Así que sigan orando por sus pastores, sigamos orando por el pastor Ernesto que está volviendo. Estimo, si no es en la última hora de hoy, estará volviendo mañana. Estemos orando por un buen regreso hasta aquí, ¿sí? Es un tiempo hermoso el que estamos viviendo como iglesia. Un tiempo de desafíos, un tiempo de retos, pero no un reto, ¿sí?, de corrección, sino un reto de desafíos, de decisiones, de ser esforzados y valientes. Y cuando viene esa palabra, esforzado y valiente, directamente, ¿en quién pensamos? En el sucesor de Moisés. ¿Quién era? Josué. ¿O quién fue? Josué. Y en su libro, en el cual relata la conquista de la tierra prometida, tiene algo para decirnos. Allá por el capítulo 24, versículos 14 y 15, ya estaban en la tierra prometida y dice así este pasaje: entonces Josué le dijo a la gente, ¿a quién? A todo el pueblo, le dijo. Estaban todos ahí reunidos y dice, y Josué le dijo a la gente, así que ahora, diga conmigo, ahora, no después, ahora le dijo al pueblo, respeten, ¿está en la misma versión? ¿Sí? Ah, está en otra versión. Respeten, obedezcan lo que quiso decir, adórenlo, el Señor, al Señor, y sírvanle total y fielmente. Saquen, desechen, abandonen de entre ustedes los dioses de sus antepasados, aquellos que adoraban cuando estaban en Egipto, al otro río del Éufrates, y sirvan al Señor. Y Josué deja algo muy claro en el versículo 15. Si no desean servir al Señor, decidan hoy nuevamente, asuman un compromiso, o por el Dios de Israel, o por esos dioses a los cuales servían en otro tiempo. Elijan hoy a quién van a servir, si esos dioses de sus antepasados, ¿sí?, aquellos que servían nuevamente, dice, atrás del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en el lugar donde estaban viviendo. Decidan a quién van a servir. Pero dice algo interesante. Pero yo y mi casa serviremos a quién? Al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Querés hacer esta declaración conmigo en esta mañana, en esta tarde? Digamos todos juntos. Yo y mi casa y mi familia serviremos al Señor. Tremendo desafío el que Josué asume. Él declara, no importa lo que decidan los demás, no importa lo que decidan mis vecinos, no importa lo que decidan los compañeros de colegio, de la universidad, los compañeros de trabajo, de estudio, no importa lo que decidan otros cristianos. Él declara que él y su familia están dispuestos a servir al Padre Celestial. Josué está diciendo, no voy a volver atrás. Porque él les dijo, si ustedes quieren volver y adorar a esos dioses del otro lado del río, del otro lado del mar, háganlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nada me va a detener, nada me va a distraer del propósito que Dios tiene para mi vida y mi familia. Así que declaro hoy yo y mi casa, mi familia, serviremos al Señor. Y en esta tarde vamos a continuar con esta serie de mensajes. Y el desafío del mensaje en esta hora tiene que ver con las personas que vemos todos los días. ¿Quiénes son las personas que vemos todos los días? A nuestra familia. Ese es el desafío en esta tarde. El desafío de nuestra familia. El desafío como padres, el desafío como madres, como hijos, el desafío como esposos. Y yo quiero que el Señor nos pueda hablar, ¿sí?, que la palabra de Él pueda brotar esa iluminación para que haya un cambio de conducta, mejorar las cosas que están bien, cambiar las cosas que están mal en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Así que yo voy a pedirle al Espíritu Santo ahora orar para que Dios pueda traernos luz en esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu cuidado, porque nos permitiste, Señor, llegar hasta aquí, por la iluminación, Señor, por el sonido, Señor, cuando algunas cosas nos faltan, nos damos cuenta, Señor. Y cuando nos faltás vos, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, qué distinto, Señor, es todo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. y porque tu presencia está en este lugar, te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres, Señor, que podamos entender tu voz claramente, qué es lo que quieres decirnos en esta hora. Te pedimos estas cosas, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben qué? La familia es la célula de la sociedad o la base de la sociedad, por lo tanto y por eso es la más atacada por Satanás constantemente. Satanás no se queda quieto y siempre está buscando la manera de atacar a la familia. Y dice la palabra, allá por las buenas noticias de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice así, que Satanás tiene tres tareas. El ladrón viene solamente, ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Esa es la tarea de Satanás. Robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida, y no una vida mediocre, más o menos, para que tengan una vida y vida en abundancia. Satanás desea robar, despojar a la familia, quitarle el sentido de importancia. ¿Sí? Y va a ir rodeándonos, tratando a ver si puede engañar a alguno de nosotros y llevarlo a pensar que su familia no es importante, que tu familia no tiene valor, a tal punto que muchos llegamos a descuidarla, incluso a abandonar nuestra familia, por no tener en cuenta este propósito maravilloso que Dios tiene para darnos. Satanás busca robarnos, pero Satanás también busca matar. Quiere destruir, quiere matar los propósitos que Dios tiene para nuestra familia. Cuando la familia asume el compromiso de Josué, se convierte en una familia de conquista, una familia que logra objetivos, una familia que logra metas. Y si no lo recordás o a veces nos olvidamos, que tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, tus hijos tienen propósito en el Señor. ¿Lo crees? ¿Amén? No los veo muy convencidos. ¿Sí? ¿Sabes que tu esposo, tu esposa, tus hijos tienen propósito? ¿Amén? Amén. Claro que hay propósito para tus hijos. Y algo que tenemos que velar y algo que tenemos que atender es que él, Satanás, está empecinado en destruir, en crear murallas, en crear divisiones entre los esposos, crear divisiones entre los hijos y crear divisiones entre padres e hijos. Él está, dice la palabra, que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando cómo hacer daño, buscando cómo crear estas fortalezas entre las familias, que no podamos crecer, que no podamos avanzar. Satanás está obstinado no solo a robar, no solo a matar, sino a destruir a la familia en todas sus formas, desde las bases. Está empecinado en hacerla desaparecer, en desprestigiarla, en socavarla, hasta que desaparezca totalmente. Una de sus estrategias, o alguna de las que tiene Satanás, es la ideología de género, ¿sí? Que no solamente a través de los medios, sino que quiere entrar en las escuelas y quiere adoctrinar a nuestros hijos, ¿sí? También la violencia familiar, el aborto, el divorcio, son estrategias de Satanás para romper, destruir la familia, el adulterio, el femicidio, el matricidio, los hijos que matan a los padres. Es un ataque directo al corazón de la familia. Por eso debemos estar atentos al obrar de Satanás. Le dice que anda como león rugiente, no está tranquilo, está ahí. Y no solamente para hacernos tener miedo, sino para devorar a nuestra familia. Por eso es tan importante que nosotros, los hijos de Dios, prestemos mucha atención. Y algo es cierto, Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida a nuestra familia y para darla en abundancia. ¿Lo crees? Tenés que creerlo, es una realidad. Por eso, al tener la vida que Jesús me da, debemos recordar la importancia que tiene nuestra familia. Decí conmigo en esta tarde. Mi familia es importante. Al de al lado, decíselo. Decirle dos cosas, al de la derecha solamente. Mi familia es importante y tiene valor. Ahora al de la izquierda, decirle. Entonces, cuídala y protégela. Cuídala y protégela. Por eso, al tener la vida de Jesús, la vida que Jesús nos da, debemos tomar iniciativa frente a los ataques del enemigo. Debemos velar por nuestra familia. Algo a mí que siempre me impacta es la vida de Job. ¿Sí? Los que conocemos la vida de Job, todas las penurias, las cosas que pasó. Pero dice que Job se levantaba a la mañana y dice que ofrecía sacrificio por sus hijos, por las dudas de que los hijos se hayan mandado alguna macana, si por ahí pecaron, ni estaba seguro si los hijos habían hecho algo malo o no, pero dice que él se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios, no solo por él, sino por la vida de nuestros hijos. Debemos estar velando en oración, cuidado, estamos en un mundo que dice que el avance del pecado, de la maldad es creciente, debemos estar orando, cuidándolos cuando ellos salen, cuando vienen, cuando van a la escuela, debemos velar por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestro cónyuge. Debemos pedir sabiduría divina para ser mejores padres, pero también para ser mejores hijos, pero también para ser mejores esposos. Debemos crear puentes y destruir murallas. ¿Vieron que dije? Satanás construye murallas entre nosotros, entre la familia, entre los esposos. Va creando cosas. Ahora nosotros debemos ser pontífices, creadores de puentes para poder relacionarnos mejor. Debemos reconocer los propósitos que Dios tiene para cada uno de los integrantes de nuestra familia. Debemos reconocerlo, no solamente decirlos que hay propósitos en la vida de mi esposa o de mi esposo, de mis hijos. Debemos reconocerlos y debemos ayudar a que estos se lleven a cabo, a que estos se cumplan. Como decía hace unos domingos, debemos ser facilitadores de que esos propósitos se logren en la vida de mi familia y no ser a veces obstáculos. Como decía en aquella oportunidad, los discípulos eran como un obstáculo para que esos niños sean bendecidos por Jesús. No molesten al maestro y se pusieron ahí delante, se ponían entre Jesús y sus padres. Tenemos que ser facilitadores y no obstáculos. Porque Jesús vino a traer vida y vida abundante a nuestra familia. Debemos tener en cuenta lo que Él nos dice a través de su palabra. Y hoy vamos a ver algunas cosas para tener en cuenta que van a cambiar y debieran cambiar radicalmente nuestra familia. Cosas que la Biblia nos habla, ¿sí? Enseñanzas para que tengamos una familia mejor. Para esto debe haber un cambio de mentalidad y de visión, ¿sí? Cada vez que el Espíritu Santo nos habla, cada vez que el Espíritu Santo nos dice algo, quiere producir un cambio en mi mente y en la visión que tengo de las cosas. Y de eso se trata, tener sabiduría, ver las cosas desde la perspectiva de nuestro Dios. Y lo primero que quiero compartirles en esta noche es que los hijos son una bendición. Amén. Ah, y alguno dice, bueno, ¿sabes los hijos que me tocaron? ¿Sí? Los hijos son una bendición, no lo veas de otra forma. Bueno, es una cosa que yo invento, ¿eh? Lo dice la palabra, que los hijos son una bendición. Ah, oh, pero eran una bendición cuando eran chiquitos. Ahora que son adolescentes, uy. Ahora que son más grandes, que son jóvenes. ¿Cuántos hijos hay acá? Oh, ah, todos son hijos, muy bien. ¿Cuántos tienen a sus papás acá, a sus mamás? Ah, está. ¿Sí? Son buenos los papás, ¿no? ¿De ustedes? Sí, no digan otra cosa, no les conviene. Muy bien. Los hijos son una bendición y los papás también. Pero dice Salmo 127:3, dice algo hermoso, ¿sí? Pero no es para que lo leamos y nos parezca hermoso, es para creerlo. Dice, los hijos son un regalo del Señor. ¡Oh, la joyita que me tocó! ¿Sí? Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Qué hermoso poder ver a los hijos, no como una carga, ¿sí? Sino como una bendición de parte del Señor. Los hijos que Dios nos da son parte de la bendición que Él nos concede. Y no debemos verlo nunca. Nunca veas a tus hijos como una carga económica. O como una presión sobre nosotros. Así tengas uno o así tengas cuatro. Algunos dicen, no, lo que pasa es que vos tenés una sola y no es una carga económica. No son una carga, son una bendición. Dios te los dio para que los puedas disfrutar. Y tenés que procurar lo mejor para ellos. Así tu hijo tenga 2 años, 5 años, 10 años, 18 años, 30 años viva en tu casa, lo tenés que bendecir. Son una bendición para tu vida. Y hay algunos que yo escucho hablar y dicen, oh, tengo... Mi hijo es un problema. Aunque tu hijo sea el más rebelde, es tu hijo, es un regalo de Dios y Dios te lo dio para formar en ellos, ¿sí? El carácter de Cristo, ayudarlos, ser facilitadores de esto. Todo lo contrario a ser una carga. Tenemos que amarlos, educarlos y enseñarles, ¿saben a qué? A ser buenos hijos de Dios. Porque a veces queremos solamente que tengan la mejor carrera, el mejor título, que sean los mejores abogados, médicos, profesionales, pero no nos ocupamos de la parte espiritual. Debemos enseñarles a ser buenos hijos de Dios. Y algo que siempre digo, ¿sí? ¿Hay alguna maestra acá del club de niños? ¿Sí? Levanten la mano. Ahí está. Papás, no, levanten sin temor, ¿eh? Alto, alto, no vamos a hacer nada, ¿eh? Del club de niños de los domingos, ahí está, ahí levanta la mano. Ahí hay otras por allá, ¿sí? No descansemos en que ellas sean las únicas que enseñen la palabra del Señor, o que ellos sean buenos cristianos, ¿sí? Por la enseñanza que reciben los domingos o reciben los sábados. Debemos ser nosotros esos facilitadores, aquellos que invertamos el tiempo, así como invertimos para tantas cosas, en enseñarles la palabra del Señor. Amén. Debemos hacerles partícipes de todas las buenas cosas que Dios nos ha dado. Debemos procurar lo mejor para ellos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo creen? Muy bien. Segundo, otra parte de la familia son los esposos. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de anoche de matrimonio? Un equipo de primera, ¿sí? Que ese fue el tema de anoche, ¿sí? Y los esposos, les quiero decir algo, son un complemento, ¿sí? La esposa es un complemento del hombre y el hombre es un complemento de la esposa. Y dice un versículo, Proverbios 18, 22, que en alguna oportunidad lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice así, quien haya esposa, haya qué cosa, felicidad. ¡Ja! Yo bueno, conocí la mía, ¿sí? Pero el Señor dice, yo no, la elegiste vos, dice. ¿Sí? Pero dice así, quien haya esposa, haya la felicidad. ¿Cuántos solteros hay acá? Levanten la mano. Le falta felicidad todavía, ¿sí? Yo veo una sonrisa, le falta. Dice, quien haya esposa, haya la felicidad. Pero quien haya esposo, también, me animo a decir que también haya la felicidad. Por eso hay que saber elegir bien, porque ahí tenemos la felicidad. Ya va a llegar tu felicidad, ¿sí? Me miran así algunos. Ya va a llegar, porque dice algo más el pasaje. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Así que quien haya esposa, haya la felicidad y muestra de su favor le ha dado el Señor. Proverbios 18:22. Guárdatelo ahí en un papelito. Se dice mucho, ¿sí? como un dicho, que la unión hace la fuerza. Y esto es mucho más cierto cuando en el matrimonio los dos son cristianos, cuando el matrimonio es cristiano. Porque la palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe, no se quiebra, ¿sí? El esposo, la esposa y el Señor en el medio. Cordón de tres dobleces no se rompe. Un matrimonio unido es un gran ejemplo a este mundo. Saben que este mundo aplaude el individualismo, el pensar en uno mismo, en el egoísmo. Y tener un buen matrimonio donde el uno le puede confiar al otro, donde pueden trabajar en equipo. Ayer hablábamos de que la palabra equipo, no sé si me va a salir y pronunciarlo tan bien como ayer, pero la palabra viene del francés, l'équipe, ¿sí? No sé si me salió bien, pero l'équipe, que data de la Edad Media. Era todo lo necesario, todo lo que necesitaba un barco para antes de zarpar. Era dotar al barco de todas esas cosas que necesitaba para poder hacer esa travesía, que a veces estaban meses en alta mar. Esas cosas que se le agregaban al barco, todas esas cosas era el equipamiento que necesitaba. Y de ahí viene la palabra. Y hablábamos un poco ayer cómo está nuestro barco. Porque cuando el barco está todo bien, hacemos la plancha y el timón. No, manejalo un poquito vos. No, manejalo. Ay, estamos con nuestra esposa. Pero cuando vienen las olas grandes, cuando hay problemas, cuando empiezan las dificultades, cuando vienen los tsunamis, cuando viene la cuestión económica, empieza a apretar. Y las olas empiezan a crecer. Cuando hay pérdida de trabajo, cuando los hijos están enfermos, cuando viene la enfermedad en el hogar, ahí es el momento de ver quién tiene el timón en nuestras vidas. Y qué bueno que el timón siempre lo tenga el Señor en este equipo. Y podamos capacitarlo y podamos equiparlo cada día mejor. El matrimonio unido es un gran ejemplo para la gente que todavía no le conoce. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada al egoísmo, a mirarse uno mismo. debo guardar mi familia, debo proveer para mi familia, debo equipar mi matrimonio. Si ambos aman y sirven al Señor, contarán con Él en los momentos difíciles, ¿sí? Para eso tenemos que decir y declarar lo que dijo Josué: yo y mi familia serviremos al Señor. Ahí es donde recibimos sabiduría de Dios para cada una de las decisiones que tengamos que tomar, para tomar las mejores decisiones, para tomar decisiones correctas y para poder superar las pruebas que se van presentando. Es la única manera. Pero no solamente el Señor está para apoyarnos y animarnos, ¿sí?, en los momentos de dificultad y de tentación, sino para pedirle dirección en cada aspecto de nuestra vida. No solamente buscar al Señor cuando las papas queman, cuando las olas están que me sobrepasan y que no sé qué hacer, sino debo buscarlo para que no llegara ese momento y que nuestro barco, nuestro equipo, siempre esté en victoria. ¿Amén? Amén. Tercero, voy a volver con los hijos, ¿sí?, para que prestemos atención en algo que la palabra nos dice. Debemos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Dice Proverbios capítulo 22, 6, un pasaje muy conocido. Dice: instruye al niño en el camino. ¿En cuál? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez, ¿qué pasa? No lo abandonará. Los padres debemos enseñar valores a nuestros hijos, cómo comportarse de forma aceptable, cómo ser respetuosos ante otros. También es la responsabilidad, como decía hace un momento, instruir a nuestros hijos en la verdad del Evangelio, enseñarles, escuche bien, enseñarles lo que significa amar a Jesús. Una buena base espiritual les ayudará a enfrentar los retos de la vida. Debemos ser ejemplo, y un ejemplo vale más que mil palabras, ¿sí? Yo quiero que usted pueda hacer algo conmigo ahora, ¿sí? Que vos puedas extender tu mano hacia adelante. Vamos a hacer algo muy raro esto, ¿sí? Y vamos a poner así nuestra mano acá en la nuca. Ponemos la mano en la nuca, ¿sí? Muy bien. Volvemos a estirar. Ponemos la mano en la nuca nuevamente, ¿sí? ¿Saben qué? El 95% de ustedes, ¿dónde puso la mano? En la frente. Pero no es que yo me equivoqué, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que sus hijos no van a prestar tanta atención a lo que ustedes dicen, pero sí a lo que ustedes hagan. Ustedes no hicieron lo que yo estaba diciendo, sino que estaban haciendo lo que estaban viendo hacer de mí. Así que yo puedo hablarle a mis hijos, decirle: Jesús es lo mejor para vos, puedo dar las mejores enseñanzas, pero ellos no van a ver solamente lo que, no van a quedarse solamente con lo que yo digo, sino con lo que yo haga. ¿Amén? ¿Sí? Mira el de la, mira, porque algunos capaz que no tienen hijos, pero presta atención porque esto es aplicable a cualquier cosa, esto es aplicable a tu compañero de trabajo, en tu familia, con tus padres. No sé por qué mis padres no conocen al Señor. Bueno, tenemos que ver si lo que decimos concuerda con la manera que nosotros vivimos. Ellos van a prestar atención. Ayer hablábamos de que era un equipo y cuando un equipo juega también hay que prestar atención a la hinchada, ¿sí? Y a veces los niños están ahí mirando a ver cómo juegan los papás. Y a veces ven que no se pueden dar un pase sin discutir, sin gritarse, sin hablarse bien. Ellos están ahí, son la hinchada. ¿Y saben qué? Como decíamos ayer, ellos nos admiran. Somos los mejores jugadores para ellos. Y todo lo que vean en nosotros, ellos lo van a poner en práctica. Los chicos van a ser formados, no por lo que digamos, sino por lo que hagamos. Todo lo que los niños aprendan durante su niñez los va a moldear el resto de su vida. Por eso instruí en el camino correcto. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de... Quiero contarles una breve experiencia. Aprovecho que no está mi esposa acá. Pero unas semanas atrás, algo de lo que había hecho me hizo molestar. Y dije una palabra... usé la palabra grave, bórrenla después. Dije la palabra tontolonga, dije, ¿sí? ¡Oh! No parece tan grave la palabra. Pero no fue, porque nosotros cuando, no sé si a ustedes les pasan, cuando dicen algo feo y después lo quieren explicar, pero viste que no fue tanto, no lo había dicho, no era tanto lo que había dicho, sino cómo lo había dicho y delante de quién lo estaba diciendo. Y estaba ahí ella, mi hija ahí, estaba Angelina mirando lo que yo había dicho. Entonces intenté, les digo, durante 30 o 40 minutos decirle a mi esposa, no, no fue para tanto. He dicho cosas peores en mi vida, he hecho todo. Y mi esposa firme, no estuvo bien. No, pero no, pero amor. 30, 40 minutos tratando de decir, justificarme, tratar de decir que lo que había dicho no era tan grave, no, pero estaba nuestra hija y la forma, la cara, la expresión, el tono que usé no correspondía. Y luché, mi carne, lo peor que hay es nuestra carne, porque el Espíritu Santo nos dice, esto que dijiste, esto que hiciste, cómo hablaste, no está bueno, no es lo mejor. Y hay una lucha ahí entre mi carne y Satanás. Y todos ahí del lado mío diciéndome, no, no fue, para qué exagerada, mira, dijiste una soncera, no es tan grave. Y el Espíritu Santo, sí, tiene que pedir perdón. 40 minutos por no pedir perdón, era quebrantar mi orgullo de decir, me equivoqué, no estuvo bien. Después de 40 minutos, tuve que traer a mi hija, la traje delante de la mamá y le dije, les pido perdón, no estuvo bien. No tenés que decir esto nunca más. No lo debo decir yo. Estuve mal con tu mamá. Tuve que tomarme ese tiempo. Era importante que ella supiera que lo que yo había dicho. Porque después nosotros queremos enseñarlo. No mientas, no digas esto, no digas malas palabras. Si yo hago cosas que lastiman y que hieren. No sé si me sigue. Gracias a Dios tengo una mujer que es firme, ¿sí? Yo tengo la ayuda triple. Porque tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo que me convence de pecado, a Angelina y a Belén. Están los tres ahí y es imposible no darme cuenta cuando cometo un error. Y está mi carne ahí. Así que pedí perdón. No tengo un problema con mi hija, ella está ahí pendiente. Si yo estoy cantando una canción de la iglesia y a veces se me ocurre cambiarle la letra, me dice, no. No se burla de las canciones de la iglesia. Y vos sos pastor. ¡Ah! ¿Por qué no fui pastor cuando tenía 2 o 3 años que no hablaba también? Vos sos pastor. Y aparte escucha mal a veces. El otro día mi esposa acá diciendo, alabemos al rey. Me miró y me dijo, alabemos. ¿Cómo me dijo? Alabemos, te alabamos güey. No, no dijo eso, dijo, te alabamos rey. Y ella estaba ahí con que te alabamos güey. ¿Cómo mamá dijo eso? Bueno, le tuve que explicar que no. Y no vaya a ser que yo haga un chiste, no se miente. Lo último que me dijo, llorando el otro día, estaba predicando en la reunión de mujeres y me dijo, un poco de manipulación de ella, pero llorando me dice, no pasas ningún tiempo conmigo. Contame una historia bíblica. Que se lo contás a esas mujeres que saben leer y podrían, están todo el día escuchando de la Biblia. Y a mí, llorando. Bueno, esa es mi familia y la tengo que cuidar y debo velar. Pero a veces nuestro orgullo, cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y te dice, no estuvo bien como hablaste, no estuvo bien lo que dijiste, no estuvo bien esto como respondiste, cómo actuaste, tu carácter debe ser cambiado. Es una lucha, pero debemos darle lugar al Espíritu Santo. Y como decíamos ayer, cuando paso una línea, cuando me encuentro que estoy en Oxai, ¿sí? O en Orsay, como dicen algunos, y me levantan la bandera amarilla y la Biblia me dice, escucho el silbato del Espíritu Santo, me dice, estás en posición adelantada, ahí, donde fue la falta, donde quedé en Oxide, tengo que ir y resolver y restaurar la situación. Así sano a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Eso es instruir al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Podemos enseñar muchísimo de la palabra de Dios, pero ellos no van a ver lo que decimos solamente, sino lo que vivimos. Por eso debemos ser padres responsables, temerosos de Dios a la hora de hablar, a la hora de corregir, a la hora de educarlos. Debemos ser aquellos que instruyan con el ejemplo y enseñarles también a ellos a caminar en el temor del Señor. Amén. Cuarto, debemos luchar por la unidad. Debemos luchar por la unidad en toda la familia. entre esposos, entre hijos, y entre hijos y padres, y entre hermanos también. Dice Marcos capítulo 3, versículo 25, esto lo dice el mismo Señor Jesús. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. No es algo que se me ocurre a mí, está en la palabra. Es muy triste a veces ver familias que solo hablan para pelear o para discutir. Ni siquiera se hablan, pero cuando lo hacen es para pelear o discutir. Y cuando alguien tiene un gesto bueno, ¿sí? ¿Cómo te va? Qué bueno verte. ¿Qué me va a pedir este? ¿Sí? Que sea algún pariente que viene de desengaño. ¿Qué me va a pedir? ¿Qué le picó ahora este? ¿Qué es lo que querrá? ¿Qué me querrá pedir? Hay desconfianza, hay familias que están de tantos años de fricción, que hay esa desconfianza continua. Y debemos erradicar, debemos derribar esas fortalezas creadas por Satanás y creadas por nuestro carácter, por nuestro orgullo, y aplanarlos, dejarlos en el Señor. Debemos trabajar activamente en la unidad familiar. En lo que dependa de nosotros, que dice la palabra, estad en paz con todos. Ah, con mi suegra no puedo. Depende de vos, está en paz con ella. No importa lo que hagan los demás. ¿Qué dice? Yo y mi casa servimos al Señor. No sé lo que van a hacer ustedes, pero yo voy a hacer lo correcto. Realizar actos concretos en nuestra familia. Pasar tiempos juntos, pero de valor, de calidad. ¿Sí? Nos quedamos todos en casa a mirar Netflix todo el día. No, hagan un tiempo de calidad, que puedan hablar, que puedan disfrutar. Actos concretos, pasar tiempo, hacer un deporte, algún pasatiempo, ir a algún lugar, a una plaza. Es bueno para los niños, pero también como pareja. Nuestra familia debe tener sueños y metas. Ayer hablábamos que ya se nos pasó la mitad del año. No sé cuántos sueños y metas te habías propuesto para este año. ¿Alguno se había propuesto algo? ¿Lo lograste? A partir de jueves, falta, ¿vieron? Y capaz que alguno dice, no, era para fin de año. Está bien, lo importante es que tengamos metas y sueños y los vayamos alcanzando. Pero cuando se vayan logrando, debemos celebrarlo, ¿sí? Algún título, alguien que empezó a estudiar, poder felicitarlo, ¿sí? Gozarnos en eso. Eso le hace bien a nuestros niños, a la autoestima de nuestros esposos, de nuestros hijos. Un logro deportivo. Terminé el nivel 1 de discipulado. ¡Ja! Yo tengo el 3. No, no es una competencia. ¿Sí? ¿Cuánto te falta? 18 versículos me aprendo. No. Yo con los 6 que tengo, y felicitalo, qué bueno, porque tantas veces quisiste arrancarlo y no lo pudiste terminar, qué bueno que lo terminaste. Y enmarcáselo ahí. ¿Sí? Tenés que valorar. Glorificamos a Dios cuando nos esforzamos en mantener la armonía y la paz en nuestra familia. Y dice algo muy importante, 1 Timoteo capítulo 5, 8. Dice, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, para los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Siempre que leemos este pasaje pensamos solamente en lo económico, el que no provee. Sí, yo le digo, hay padres que proveen todo lo económico, mandan a los hijos a las mejores escuelas, pero no solamente es la provisión económica, también debe ser la provisión emocional, la provisión espiritual, el pasar tiempo, es la psicológica, te estoy escuchando, sos importante más allá de los títulos que obtengas. ¿Sí? ¿Se entiende? Es mucho más. Pero es dura la palabra. Dice, el que no provee ha negado la fe. Y es peor que una persona que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios. Por eso debemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra visión de nuestra familia. Debemos cuidar y proteger. Necesitamos estar alertas a las necesidades de nuestros familiares. Alertas. Y una vez que reconocemos, algunos, y ya reconozco que hay esta necesidad, inmediatamente debo ayudarlo en la medida que está en nuestro alcance. No debemos cerrar nuestros corazones ante aquellas necesidades que son reales. Por último, quiero cerrar con esto. Debemos creerle a Jesús y la promesa que puede haber un cambio en nuestra vida. La promesa de que podemos ser un papá mejor, una mamá mejor, un hijo mejor, un esposo mejor, una esposa mejor. Quizás alguno en esta tarde, el Espíritu Santo le habló en algún área, en algo que pueden mejorar, en algo que tienen que cambiar, en algo de su carácter. Y la palabra dice en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, acá, vamos a decir que acá es estar en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, son todas hechas nuevas. ¿Qué nos dice esta palabra? Que todo puede cambiar el trato que yo tengo en mi familia, hacia mi esposa, hacia mi mamá, hacia mis hijos, puede cambiar mi manera de hablar. Claro que puede cambiar. Cuando yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, soy una nueva persona, soy un nuevo papá. Puedo cambiar mi forma de enojarse, porque no dice la Biblia que no nos enojemos. Dice, enojate, airate, pero no peques. Así que yo puedo enojarme, pero sin pecar. Puedo discutir, porque no está mal discutir, pero no puede ser mi vida todo discusión. La discusión debe ser poder mirar las cosas de una perspectiva diferente, a como lo ve mi esposa, a como lo ven mis hijos, a como lo ve mi mamá o mi papá. Tiene que haber un cambio de pensamiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Quizás en esta tarde alguien percibe esto del Espíritu Santo y hay cosas que dice, ay, no las tolero, no las tolera mi esposa, no las tolera mis hijos, pero ni hasta yo me tolero estas cosas en mi carne, en mi carácter. Esta depresión, esta angustia que a veces tengo, estas ganas de mandar a pasear a todo el mundo, esto no lo quiero más en mi vida. Y el Espíritu Santo hoy te está hablando, yo lo puedo cambiar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Quizás alguien le habló y le dice, ¿qué, la manera en que corrijo a mis hijos, la podría hacer de otra manera? La manera en que instruyo a mis hijos, la manera en que hablo. Quizás hay algunos que pueden decir, ¿sabes cuántas veces intenté cambiar? Una y otra vez. Y cambio por un tiempo y parece que de vuelta, boludo. Y cambio por un tiempo y vuelvo. Y el Señor dice, yo te quiero hacer algo nuevo, un corazón nuevo. Decía el salmista, crea en mí un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón tierno, que se deseche ese corazón duro. Crea en mí. Cuando dice crea en mí es la misma palabra de la creación, que Dios puede hacer algo nuevo. No acomodar y poner un parche, ¿sí? No cambiarte un poquito, ¿sí? Levántate, levántate que te sacude un poco. No, es alguien nuevo, es una nueva persona de la que nos habla la palabra. Quizás alguien dijo, yo estoy lejos, o no estoy tan cerca de vivir esta realidad de una familia en Cristo. Y hoy es tiempo, hoy es día de venir al Señor. Quizás hemos permitido que el diablo, o nuestra propia carne, nuestro orgullo, nos hagan tan débiles de llegar a insultar a nuestros hijos, de agredirlos físicamente o violentarlos, o hablarle o insultar a nuestra esposa, en la cual debemos hallar felicidad, o nuestro esposo. Quizás alguno en esa debilidad llegó a levantar la mano violentamente contra alguien, contra su esposo, sus hijos. El Señor en esta tarde te dice, quiero sacar todo eso que está ahí. ¿Sí? El Espíritu Santo quiere meter su mano, ¿sí?, en nuestro corazón, ahí en esas cosas que a nadie se las contamos, que nos daría vergüenza compartirlas, que nos daría pudor. Decimos, no, esto no lo puedo compartir, no lo puedo hablar con nadie. Y el Espíritu Santo dice, déjame entrar a ese lugar y déjame sacar esas cosas de tu carácter, de tu vida, esas reacciones. Y cuando el Señor saca, Él lo quiere llenar. Y cuando Él saca eso, lo quiere llenar con la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Él quiere vaciarte de vos para llenarte de Él. Y hoy está la promesa vigente. El que está en Cristo, nueva mamá es, nuevo hijo es, nuevo padre es, nuevo hermano es. Las cosas viejas pasan, aquellas cosas horribles, aquellas cosas que huelen mal, que son asquerosas. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hablé de esta manera? ¿Qué mal ejemplo que fui? Esas cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. El Señor dice, yo hago cosas nuevas hoy. Aunque no lo sientas, aunque me cueste, ¿será que Dios lo puede hacer hoy? Es tiempo de sanar. El Señor quiere hacerte esa mamá, ese papá, ese hijo nuevo en esta tarde. Yo te animo en esta hora a cerrar tus ojos. Meditá en un momento en lo que venimos hablando. Seguramente el Espíritu Santo algo te está diciendo. Esto no está bueno. Esta forma en que hablaste, esta forma que hiciste, cómo procediste en aquello. Te desafío en esta hora que le creas al Señor. Decile al Señor con tus palabras, cambia mi corazón que está duro, que está apático, que le falta temor de tu presencia. Quizás siento cierta carnalidad en mis reacciones. Ni yo mismo me aguanto como soy. Señor, hace algo nuevo en mi vida. Quizás hay alguien en esta noche que tiene amargura, que tiene dolor de experiencias del pasado, de su niñez, de un tiempo hasta aquí, y ese dolor quiere sacarlo. Y ese dolor a veces endurece nuestras vidas, nuestras reacciones, nuestras contestaciones. Aún determina nuestros pensamientos. Y hoy es tiempo de que el Señor haga cosa nueva. Crea, recrea en mí un corazón nuevo. Así con los ojos cerrados, si alguien en esta noche quiere, dice, yo quiero ser un mejor papá. Yo quiero ser una mejor mamá. La verdad que me doy cuenta que así como estoy, no es el ideal de la familia que quiero. Quiero ser un mejor esposo. Quiero ser una mejor esposa. Quiero ser un mejor hijo. Una mejor abuela, un mejor abuelo. Yo quiero que eso cambie en mi vida. Yo te invito a levantar tu mano. Quiero orar por tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendice. Dios te bendice, el Señor te da hoy un corazón nuevo, crea en vos un corazón nuevo. Quizás estás cansado de llevar esas cargas, ese dolor, esa angustia, y querés decirle, Señor, quiero un verdadero cambio, pero no quiero que cambies a mis hijos, no quiero que cambies a mi cónyuge, quiero que hagas un cambio en mi vida. Quiero realmente que puedan verte a vos a través mío. Te animo a vos que levantaste tu mano, a que te acerques al altar, ¿sí? No importa por qué pasás, si es por ser un mejor esposo, un mejor papá, un mejor abuelo, un mejor hijo, que puedas acercarte al altar y vamos a orar por tu vida. Vamos a pedirle al Señor que selle esta palabra en tu corazón, que haga una verdadera convicción en esta noche. Así que invito a todos los que levantaron su mano y vamos a orar. Y si no levantaste tu mano, pero querés pasar, vamos a orar, estamos en familia, vamos a pedirle al Señor que haga algo nuevo en nuestras vidas. Él lo puede hacer, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas por las cuales estás luchando, que te costaron, que están mal, Él las hace nuevas, hace una vida nueva. Ahí decirle al Señor, perdóname, Señor, por esto, perdóname por aquello. He intentado tantas veces con mis fuerzas, con mi ánimo, decirle con tus palabras, Señor, haz algo nuevo. No quiero un parche en mi vida, quiero todo nuevo, quiero un corazón nuevo. Quiero que esas cosas viejas pasen y hoy sean todas hechas nuevas. Yo te animo a que le tomes la mano al que tenés al lado, ¿sí? Lo que estamos y no pasamos, vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo, ¿sí? Tómate la mano con los que estás ahí, vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tu Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, de juicio, de toda justicia, para andar en rectitud, Señor. Para reconocer aquellos errores que hemos cometido, aquellas cosas, Señor, de las cuales no nos enorgullecemos, sino todo lo contrario. Hoy estamos, Señor, delante de tu presencia, para clamarte, Señor, que hagas en nosotros, que crees en nosotros como cuando soplaste aliento de vida, Señor, que crees en nosotros un corazón nuevo, Señor. Queremos ser, como dice tu palabra, una criatura, una persona nueva. Señor, alguno de los que está aquí en esta noche, Señor, quieren ser un mejor papá o un papá de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad. Quizás alguna de las mujeres que están aquí quieren ser una mejor mamá, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, que escuches el clamor, Señor, de su corazón. Quizás alguno de los que están aquí quieren ser un mejor abuelo. Quizás alguno un mejor esposo, una mejor esposa. Quizás hay cosas, Señor, que han reconocido que tu Espíritu Santo, Señor, ahora está hurgando en sus vidas. Señor, que ellos puedan darte libertad, Señor, para que tú puedas meter, Señor, tu mano, sacar aquello, Señor, que daña, que lastima, que hiere, que huele mal, Señor, y puedas llenarlo, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que esta palabra sigue vigente hasta nuestros días. Y quizá hay alguno, Señor, que en esta noche dice, yo quiero ser un mejor hijo. Yo quiero cambiar mi actitud. Quiero que haya una transformación en mi vida. Quizás alguno que quizás no pasó, Señor, pero está anhelando este cambio. Está anhelando esta... terminar con esta rutina de errar, pecar, arrepentirse y volver a cometer los mismos errores. Señor, hoy nos levantamos y sellamos esta tu palabra para nuestra vida. Gracias, Señor, porque de aquí, Señor, se levantarán mejores papás, nuevos papás renovados, nuevos hijos, Señor, nuevos esposos. Yo los quiero bendecir en esta hora, papá. Te pido en el nombre de Jesús que los bendiga. Quiero que abras tus ojos un momento. Y quiero animarte a esto. Cuando llegues a tu casa, o sea, tenés a tu hijo acá, a tu hermano, a tu mamá en tu casa, si hay algo que sanar, si hay algo que pedir perdón. Josué dice, es ahora. No importa lo que hagan los demás. No importa cómo reaccione tu esposa, tu hija, tu hijo, tu mamá. No importa si yo te pido perdón. Yo te amo, yo te necesito, sos mi complemento. ¿Sí? Tomate esta palabra y sellalo. Agarra a tus hermanos, agarra a tu mamá, a quien tengas que agarrar y decirle perdóname. ¿Sí? Si no lo tenés cerca, mandale un mensaje, pero solamente decí esto. No importa cómo va a reaccionar. Ah, vos siempre el mismo, siempre. No importa lo que hagan los demás. Yo, y mi casa, mi vida, va a servir al Señor. No importa lo que decidan los demás, importa lo que yo decido en esta noche. Y el Señor sella esa palabra en tu vida. El que está en Cristo, y esto es algo constante, hoy estás en Cristo, pero mañana tenés que estar en Cristo de vuelta, y pasado tenés que estar en Cristo de vuelta, y el Señor te renueva y te lleva de triunfo en triunfo. Amén. Abrázate a dos o tres antes de ir a tu asiento, y el resto le damos un aplauso al Señor. ¿Sí? Porque es un tiempo de restauración para la familia, es un desafío.